En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido y informativo. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. En los últimos años, evidenciamos de manera diversa noticias acerca del maltrato animal. Se ha incrementado el número y población de animales en las calles y miles de perros están destinados a vivir en el abandono sin que se cumplan las reglas del bienestar animal. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo. El día de hoy abordaremos el tema Perros callejeros, tenencia responsable de animales y salud pública. Comenzamos escuchando la canción Los Perros del grupo quiteño de rock Björkborn, formada en el año 2007 con intención de hacer música directa y provocativa. Mi perro negro absorbe calor. acabar. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. El tema Tenencia Responsable de Animales y Salud Pública, al ingeniero Fernando Arroyo, coordinador de Urbanimal, y a Carlos Realpe, activista animalista de Protección Animal Ecuador. Bienvenidos. De acuerdo con los registros del Ministerio de Salud, se estima que solo en la ciudad de Quito, que tiene aproximadamente 2 millones de habitantes, hay alrededor de 350 mil perros, en tanto que otros estimativos indiquen que de cada 10 familias, 4 tienen perro. Sin embargo, se afirma que esta cifra podría incrementarse drásticamente al realizar un censo sistemático, confiable y real. Sobre todo si se considera que la distribución y abundancia de la población canina puede variar de acuerdo a los diferentes hábitats, estratos socioeconómicos, tipos de edificaciones, entre otros. Vamos a escuchar un criterio técnico acerca del tema por parte de una docente de la Universidad Central del Ecuador. Nosotros adoptamos, nosotros tenemos, esterilizamos, pero no es suficiente. Si tú adoptas, tú tienes un animal en casa, tienes que identificarlo, registrarlo. No estamos exceptos de perder una mascota por alguna situación. Yo misma he perdido una. Nunca, por más esfuerzo que hice, no pude localizarla. Pero si hubiese, por ejemplo, un medio de seguimiento, un chip, podríamos tener un poco más de control de los animales y que no se encuentren en algún momento en la calle. Entonces, hay que tratar este asunto enmarcados dentro de la normativa de sanidad. Hay que tratarlo desde un punto de vista de conciencia y educación ciudadana. Hay que tratarlo desde el punto de vista de salud. Pero sobre todo, hay que tratarlo humanamente. El manejo y tenencia responsable de mascotas, en este caso perros, dentro del Distrito Metropolitano de Quito y en otras partes del país, se encuentra regulado por normas y reglamentos descritos en la Constitución de Montecristi, aprobada en el año 2008, el Código Orgánico Integral Penal y la Ordenanza Municipal número 48, dentro de la ciudad de Quito. En los textos mencionados se establecen sanciones que van desde penas privativas de libertad hasta multas de tipo económico. Ingeniera Arroyo, gracias por compartir su experiencia como coordinador de Urbanimal en el programa Ruido de Fondo. ¿Cómo nace esta institución? ¿Cuál es el trabajo que desempeña? ¿Y cómo el municipio, a través de las Secretarías de Salud, garantiza las 5 libertades de los animales? Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por la invitación para tratar este tema tan importante, tan cercano a nosotros, tan diario, de una vivencia y de una convivencia que es absolutamente cercana para todos nosotros. ¿Quién no se ha topado con un animalito en la calle? No solamente perros y gatos, convivimos en la ciudad con palomas, con mirlos, con una variedad grande de animales. Y es ahí donde nosotros, como seres humanos, en una ciudad que al fin y al cabo es un ambiente artificial creado por el ser humano, debemos preguntarnos qué papel desempeñan los animales y sobre todo qué tipo de cuidados y consideraciones debemos nosotros tener. El Centro de Gestión Sociosanitario Urbanimal es una dependencia municipal, dependencia de la Secretaría Metropolitana de Salud. Se crea como Centro de Gestión Sociosanitaria en el año 2011. En esta administración se le otorga el nombre de Urbanimal con el afán de que haya un nombre mucho más cercano a la gente, más allá del término de zoonosis. Se integra también los conceptos de convivencia responsable, de tutores en lugar de propietarios de los animales, con la finalidad de poder elevar este estatus, cambiar este estatus de los animales de simple propiedad a seres que merecen consideración y respeto. El Centro de Gestión Sociosanitaria es el ente encargado del cumplimiento de la ordenanza número 48, como autoridad municipal responsable de la Secretaría de Salud, pero no es el único ente municipal que interviene en las prácticas y el manejo de fauna urbana. En realidad es todo un aparataje municipal que se está entrelazando y afianzando cada vez más con la finalidad que desde cada uno de sus competencias y sus ámbitos, las diferentes dependencias puedan trabajar a favor del manejo responsable de la fauna urbana. Tenemos como invitado también a Carlos Realpe, conocido activista animalista en la ciudad de Quito y delegado de Protección Animal Ecuador. Carlos, cuéntanos acerca de tu trabajo, que en muchas ocasiones se encuentra invisibilizado por la sociedad. Buenas tardes a todos los radioescuchas, igual a ustedes que están haciendo este programa súper lindo, que es nuevo, igual a la radio. Muchas gracias por invitarnos. Los espacios dedicados a tratar los temas de los derechos de los animales son muy importantes, ¿no? Por eso les agradecemos mucho y los medios son un principal gestor en este tema. Bueno, yo represento a la Fundación Protección Animal de Ecuador, se puede decir una de las organizaciones más antiguas en el país. Ya lleva, digamos, en su labor entre asociación y fundación, si quiere, unos 32 años de vida. Y nosotros básicamente trabajamos en cinco aristas. La una, se puede decir, es el rescate de animales abandonados en estado de total emergencia. Nos encantaría ayudarles a todos, pero hacemos lo que podemos. Y la reubicación de estos animales a través de la adopción. Como segundo punto, hacemos el control humanitario de la población a través de campañas de esterilización por los barrios de Quito y a veces muchas veces salimos fuera de la ciudad. Como tercer punto, hacemos lo que es de educación, con campañas educativas en escuelas, colegios, universidades, inclusive también algunas otras instituciones en materia de bienestar animal y convivencia responsable. Como cuarto punto, tratamos de incidir en políticas públicas, porque bueno, sabemos que este tema, más allá de que a las fundaciones, a los animalistas nos gusten los animales, nos preocupemos, etcétera, nuestro esfuerzo es bien insuficiente al respecto, y por lo tanto, como es un problema de todos, de toda la comunidad, más allá de que a la gente les guste o no los animales, este tema va mucho más allá de eso, el Estado también tiene que generar iniciativas y generar una solución al respecto del tema. Entonces, por lo tanto, nosotros tratamos de hacer incidencia en ese respecto. Y como quinto punto, estamos trabajando últimamente en la prevención y respuesta de desastres naturales para que los animales estén dentro de los planes de contingencia, etcétera. En nuestra fundación, en realidad, hacemos un trabajo bastante titánico, y lo que duele es que es insuficiente. Como ya lo mencionaste, Mado, hay estudios que dicen que hay 350,000 perros aproximadamente en Quito, y otros que dicen que hay 600,000, pero bueno, la cifra es más o menos esa, y es una cifra bastante gigante. Y lo que es más triste es que todas las fundaciones, no solo PAE, sino todas las fundaciones de Quito, más los rescatistas independientes, etcétera, no nos podemos hacer cargo más que del, crece yo, siquiera un 5%, exagerando, de esa cifra. O sea, imagínate, los demás animales siguen muriendo en las calles, de atropellados, de frío, de hambre, y eso en realidad desespera. En PAE siquiera hay unos, la gente quiere dejar animales unos 20 al día, tenemos 50 llamadas de solicitando ayuda, de las cuales solo podemos atender 3 diarias. Entonces sí, tratamos de hacer lo que más podamos, pero sí necesitamos que el Estado nos ayude, que la gestión pública haga lo suyo, ¿no? Y que obviamente también la comunidad tome su responsabilidad al respecto. En la Ordenanza Metropolitana 48, en el artículo 3, en el derecho a la tenencia de animales de compañía y de consumo, se menciona que con carácter general, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito normará la tenencia de animales de compañía y consumo en inmuebles situados dentro de su jurisdicción, con el fin de obligar a sus tenedores a mantenerlos siempre en las condiciones higiénicas de alojamiento y sin provocar molestias o peligros para terceros o para el propio animal. ¿Cómo se garantiza esta tenencia responsable de animales de compañía desde la institución como un animal? ¿Y cómo se da esa capacitación o cómo se da ese tipo de educación a las personas desde instituciones como Protección Animal Ecuador, en este caso? Empezamos con el ingeniero. Bueno, hay que hacer importante es hacer el recuento histórico, ¿no? Lastimosamente tenemos culturalmente, yo creo a nivel latinoamericano sobre todo, la costumbre de ser reactivos a las cosas. En este caso, todas las legislaciones que han ocurrido en materia de protección, o en este caso de regulación, más bien dicho, de tenencia de los animales, han nacido en virtud de problemas justamente de convivencia. Y normalmente ataques, por ejemplo, particularmente de perros, que luego tras una situación dramática, por ejemplo, de muerte o de importantes heridas de los seres humanos, entonces se plantean la generación de las legislaciones. De todas maneras, esa es la costumbre humana y eso es lo que hemos vivido. En el año 2004 se establece la primera ordenanza municipal, en este caso en Quito, la ordenanza número 0128, la cual se mantuvo hasta abril del 2011, cuando fue reemplazada por la ordenanza 48. Entonces, como bien se indica en el artículo número 3, la obligación del municipio es de generar una serie de políticas, primero desde un punto de vista conceptual, que deben aterrizarse en un número de servicios metropolitanos y, por supuesto, de implementación tanto de personal como de talento humano como de equipamiento. Entonces, lo que procura hacer la institución pública en este caso es, en base a técnica, en base a respaldo científico, realizar un manejo apropiado de las poblaciones. General, sobre todo en la ciudadanía, una cultura de convivencia con los animales, de buen trato, de respeto y de alta consideración respecto a lo que el animal representa, sin descuidar, en este caso, porque eso es lo que lo complete al sector público, el tema de la salud humana y el bienestar de los ecosistemas urbanos. Es por eso que el artículo 1 de nuestra ordenanza dice que lo que se promoverá y lo que se buscará con la promulgación de esta ordenanza es el equilibrio entre estas dos, entre estas tres partes, ¿no? Seres humanos, los animales y la naturaleza. Así es que desglosamos toda la ordenanza y realizamos una especie de mapeo respecto a cómo está compuesta. Gran parte de ella se refiere a las condiciones y a las responsabilidades humanas respecto al tema de los animales, no solamente animales de compañía. Se hace una mención al tema de los animales de consumo y se hace una mención también a la prevención del aparecimiento de plagas desde un punto de vista de vigilancia epidemiológica. Entonces, lo que hacemos, repito, desde esta institución es tratar de aterrizar esas políticas que se han construido en la Ordenanza 48, que fue una construcción colectiva de más de un año en realidad de discusiones y de criterios, etcétera. Se estableció la Ordenanza 48 y lo que nos compete a nosotros de su implementación. A continuación vamos a escuchar un tema musical por parte del trovador quiteño Jaime Guevara, quien es famoso por toda su cuestión animalista y por toda su cuestión de militancia política. Pasaba por el mercado cuando acerté a mirarlo en medio de 20 como él, apretados. Ese del fondo del cesto, señora, ese comprarle yo quiero. Y es me pidió 8, le doy, trato hecho. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad, daré sonreír y que sea feliz con mi perrito de 8 sucres. Cuanto mueve su cola, alegre me dice hola. Si el mundo es gris, viniendo a mí lo mejora. Patitas bola de nieve, camina conmigo siempre. Espérame, voy a volver a las 7. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad, daré sonreír y que sea perrito de 8 sucres. Rápido fue mi regreso, pero ¿qué es lo que en la calle veo? Mi perrito duerme bajo de unas ruedas. Y su rincón sufren. En mi jardín duerme sin fin, no lo dudes. Él, mi amigo fiel, siempre será. Programa Ruido de Fondo. Carlos, por favor, ¿cómo PAE gestiona y garantiza la tenencia responsable de animales? Ya, bueno, vale recalcar, hay veces que la ciudadanía a veces no lo sabe, pero PAE es una fundación privada sin fines de lucro, no tiene ninguna clase de apoyo económico por parte de alguna organización pública, etcétera. Por lo tanto, es una fundación autogestionada. El 90% de nuestra labor está financiada por nuestra propia autogestión de nuestras clínicas veterinarias. En este sentido, nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, en materia de educación tratamos de educar a través de las redes sociales, tratamos de dar charlas, como te decía ya anteriormente, en instituciones educativas sobre bienestar animal, convivencia responsable. Inclusive hemos ido a bastantes empresas para dar bastantes charlas sobre el tema, pero en realidad creemos nosotros que el tema va va mucho más allá, ¿no? Yo creo, como te decía, la solución de los animales abandonados en las calles es una solución que tiene que darle el gobierno, no el Estado, y no solamente aquí en Quito, sino a nivel nacional. O sea, si ves que aquí en Quito el tema de los animales abandonados es tan grave, ándate a un sectores rurales, ándate al oriente, a la costa, es una pesadilla, sinceramente. O sea, yo he podido irme a hacer censos, por ejemplo, a pueblos del oriente, etcétera, casas donde tienen, son primero casas pobres, donde cada uno tiene 10, 20 perros de ahí reproduciéndose igual sistemáticamente. Entonces, por lo tanto, el Estado debe emprender políticas serias, ¿ya? En realidad nosotros estamos en la posición, debería haber obviamente una legislación, una ley de bienestar animal a nivel nacional, y por parte del Estado o del municipio debería haber programas serios que estén dentro de la currícula en las escuelas, universidades y colegios donde se den esta materia. Inclusive hay estudios que no solamente benefician a los animales, sino también a los seres humanos. En Bogotá, por ejemplo, el alcalde Petro tuvo la oportunidad de dar una materia de convivencia responsable e incluso se redujo el bullying, por ejemplo. Entonces, todo eso es un círculo que nos beneficiaría a todos. Pero nosotros lo que necesitamos es medidas urgentes. Necesitamos que se eduque en las escuelas, como te dije, desde los medios de comunicación de una manera masiva. Y sí quisiéramos que se dé al tema la importancia que tiene. O sea, muchas veces, muchos medios, igual desde el sector público mismo, dan al tema de los animales como que fuera algo solo de los que nos gustan los animales. No es así. Esto es de toda la comunidad, más allá de que nos guste o no. No solamente el tema de los animales que están abandonados en las calles es lo triste, sino la zoonosis, las enfermedades que nos transmiten como a los seres humanos, incluso la mala imagen a nivel del turismo, etcétera. Entonces, nosotros como PAE damos solución a este tema, tratamos de educar en lo más posible, incluso estamos a las puertas de un proyecto que vamos a hacer con aldeas infantiles, con los niños. Ya más adelante se va a enterar, es algo muy bonito, pero igual es muy insuficiente. Somos una organización, como te decía, privada, por lo tanto nuestro territorio de acción es muy poco. ¿ya? Y lo que nosotros sí ayudamos a las personas que van a PAE, lo que queremos que sepan es que están las puertas abiertas para darles asesoría en lo que ustedes tengan. Por ejemplo, si la comunidad rescata un animalito y no sabe qué hacer con ese animalito, tal vez no tiene experiencia, etcétera, estarán las puertas en PAE para poder ayudarles. Lamentablemente no estarán las puertas abiertas para aceptar a todos los perritos que quieran dejarnos, como comúnmente piensa la gente. Pero nosotros les daríamos asesorías, inclusive les vamos a dar soluciones al respecto. Volvemos con su programa Ruido de Fondo. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Joven, ¿tiene descuento el detergente Surte hasta aquí? Joven, con usted hablo. Ay, aquí solo hay gente incompetente. Buenas tardes. Escuché que quiere saber si el detergente tiene descuento. Le comento que este producto está en promoción. Paga uno y lleva tres. Eso nomás quería saber. Sin embargo, el joven que está perchando me ignora. Creo que voy a presentar una queja. Justo está hablando con el gerente del supermercado y le informo que el joven que usted señala tiene discapacidad auditiva. Seguro no le escuchó. Es un bueno para nada inservible. Deberían despedirle. El joven es un excelente trabajador. Su labor diaria es poner en orden los productos del mercado. Gracias a él, todo está en su sitio. Le pido se disculpe. Y sepa usted que una persona sorda tiene las mismas capacidades que usted. Toda forma de violencia o abuso de autoridad contra un discapacitado es penado por la ley. Si ve un caso de abuso, informe a las autoridades competentes. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién soy? Soy una persona sorda y tengo mi propia lengua, identidad cultural. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Barba Azul Radio, historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Continuamos con su programa Ruido de Fondo. El artículo 14 de la Ordenanza Metropolitana 048 hace referencia a que todo animal doméstico, de compañía y que esté en evidente estado de abandono o que se encuentre transitando por los espacios públicos sin su tenedor, deberá ser rescatado por el órgano dependiente de la autoridad municipal responsable, en forma tal que no afecte a su bienestar físico. Carlos, Fernando, por favor, ¿cómo se articula el trabajo tanto de Urbanimal y de Protección Animal Ecuador con otras instituciones de rescate animal? Bueno, en el caso de Urbanimal, nosotros trabajamos bajo una lógica que nos permite el artículo 19 de la ordenanza, y es el establecimiento de alianzas estratégicas. Yo, hay una cosita nada más que difiero un poco con Carlos. Yo considero que por la situación actual que estamos viviendo, no existe posibilidad de que la carga completa del manejo de la fauna urbana recaiga exclusivamente. Y no por un tema de que no sea una competencia, como bien dice Carlos, como es un problema de nadie, es un problema de todos, o viceversa, ¿no? Un animal callejero es un problema, primero el hecho de estar en la calle es un problema para él mismo, es un potencial riesgo también de salud pública, y es obviamente también una problemática de eventualmente de contaminación ambiental, no por culpa del animal, sino por la culpa del ser humano que lo abandonó, sea él o a sus antecesores. Entonces, como no es posible, no existe municipio en el mundo y no existe al momento gobierno en el mundo que se esté haciendo cargo de manera completa por todos los animales que existen, tenemos la posibilidad de establecer estas alianzas estratégicas y utilizar mecanismos de gestión participativa, que es lo que se llama. En ese sentido, por ejemplo, nosotros del año anterior, en el año 2015, entre febrero y abril aproximadamente, establecimos una serie de talleres por varias dependencias municipales. Secretaría de Salud, Agencia Metropolitana de Control, Comité Operativo de Emergencia, que brindamos asesorías a ciertos grupos de protección, con la finalidad de establecer unos mecanismos prácticos y unos mecanismos certeros para poder hacer frente a la problemática desde el campo. Es decir, cada uno de estos grupos tenía un área de incidencia, que es el área donde, por ejemplo, ellos viven o de pronto donde tienen su centro de rescate, etcétera, con la finalidad de que se cubra un territorio, ¿ya?, y que ellos sean agentes de cambio en ese territorio. Entonces, a través del material educativo y la formación que el municipio podría brindar, esos grupos pueden ser agentes de cambio en su barrio. No tenemos en realidad por qué tratar de acaparar todo el distrito, ni siquiera toda nuestra parroquia. Pero si tuviéramos grupos de personas que se pueden apersonar lo suficiente como para poder hacer una transformación en su barrio, en sus 5, 6 o 7 cuadras de la redonda, ganaríamos mucho. Porque esas personas, al conocer las realidades de cada uno de sus barrios, entonces puede justamente establecer las mejores iniciativas para cambiarlos, lo que normalmente es un problema de cultura humana. Entonces el municipio está para eso. Hemos entregado, por ejemplo, material a estos 10 grupos de protección, hemos colaborado con la esterilización gratuita de sus animales rescatados, pero siempre con el compromiso de que prevalezca el tema preventivo, que es fundamentalmente el educativo. Carlos, ¿cómo PAE garantiza y se articula con otras instituciones de rescate animal? Para recalcar un vacío aquí, o sea, lamentablemente en lo que es el tema de los animales hay bastantes vacíos en este país, y bueno, como dice Fernando, no es que en otros países sea perfecto, o sea, la excepción, o sea, en unos países será en menor grado que otros, etcétera, pero por ejemplo en la ordenanza 048, en el artículo que tú leíste, en realidad dice que el animal deberá ser rescatado, ¿ya? Entonces, o sea, básicamente sí habla de una competencia de una institución municipal. Obviamente no es que se habla de una institución puntualmente, pero dice que deberá ser rescatado. Lamentablemente la realidad no es así, la realidad nos sobrepasa. Es muy desesperante. Nosotros trabajamos un poco en alianza estratégica con la Agencia Metropolitana de Control, que es del municipio, el COE, que es el ECU 911, que también hace rescates de animales a pesar de que no sea su obligación. Se puede decir a través de sus estatutos que no es obligación. Pero lo que pasa es que la realidad de PAE es bien desesperante, sinceramente, ¿ya? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, la gente les llama al día, no sé cuántas llamadas te traen en el COE, pero entiendo que son bastantes. Las denuncias en la Agencia de Metropolitana de Control también son demasiadas. Y sabemos que no existe ni el presupuesto ni el recurso humano suficiente para dar respuesta a todos. Y esa es una realidad que sí debería corregir el municipio de una manera eficaz. O sea, no deberíamos dejar que la gente haya un lugar donde poner las denuncias y que esas denuncias queden en el olvido. Así no debería ser. Sin embargo, hay algunas denuncias que el municipio toma parte, el ECO 911 igual, y asimismo ellos llevan a los animales rescatados de PAE porque no tienen dónde más llevarle. Hay otras fundaciones que también lo hacen, ¿no? El ECO hizo alianzas estratégicas con otras fundaciones más a través de PAE y también con Urbanimal, que es la autoridad municipal. O sea, algunos rescates de la agencia van a Urbanimal, del 911 también van a Urbanimal, así como también van a PAE. Entonces, esas alianzas tenemos nosotros en este tema. Lo denso es que nosotros somos autogestionados. Nadie, no es que el municipio o el Estado nos esté pagando por esos animales, sino que nosotros, obviamente, PAE decide ayudar, porque así se creó PAE, para ayudar a los animales, pero en realidad sí hay que recalcar que debe haber por parte de la autoridad municipal, de la autoridad nacional, una preocupación mucho más allá de la que hay ahorita, ¿no? Y obviamente ahorita también hemos estado trabajando en otras alianzas con organizaciones internacionales como el proyecto ALA, que significa Animales Latinoamérica, Es un proyecto que nace en Colombia y que es la que nos está asesorando y nos está ayudando en el tema de la prevención y respuesta en riesgos para los animales, tomando en cuenta los desastres naturales del terremoto, la erupción del Tunguragua, la erupción del Cotopaxi, etcétera. Entonces, eso te podría decir a través de las alianzas. Lo que sí es algo importante que recalcar es el compromiso de la comunidad. Nosotros no podemos, también tener este discurso, decir, no, es que las fundaciones están para eso, no es que el municipio está para eso, y la comunidad no. Yo creo que debería ser un compromiso entre la autoridad, que es el municipio, las protectoras, las fundaciones y la comunidad, entre las tres partes. Si una de las tres partes sale, no es parte, no va a haber ninguna solución. Entonces, hasta que haya unas políticas públicas de acorde a nuestra realidad, pues la comunidad tiene que hacer lo suyo, como dijo Fernando, tendrá que organizarse desde sus barrios y trabajar conjuntamente con PAE. Nosotros nos ofrecemos a trabajar conjuntamente, pero a lo que nosotros no nos ofrecemos es a que la gente se lave las manos. Ya, yo no quiero tener el perrito, ya no puedo, entonces PAE es la obligación. Ya no, yo rescaté este perrito, entonces los animal está para botar el perrito porque es obligación. No es así las cosas. Tenemos que, como comunidad, también tomar nuestra responsabilidad y ayudar. En realidad las ciudades, los países, etcétera, tienen que salir adelante siempre con apoyo del pueblo, de la comunidad, más las instituciones. No podemos tampoco lavarnos las manos y echar las culpas a las instituciones y toda la responsabilidad. En la actualidad, ¿ustedes creen que el problema del rescate animal, el problema de los perros callejeros, es visto como un problema de salud pública o simplemente visto desde la ciudadanía como un problema, una molestia estética, una molestia, no sé, una cuestión de incomodidad simplemente, y no visto en toda su trascendencia, en toda la profundidad del tema? Claro, ahí ves, hay algunas visiones, ¿no? Lo que sí se podría decir es que hoy en día el tema del rescate de animales, la protección de animales, ya es mucho más respetado que antes. Antes los que rescataban, los que daban de comer a los animales en las calles, eran tomados como locos, como el ridículo, etcétera. Ahora ya es mucho más respetado y hay mucha más gente que rescata y hace esta labor. Por lo tanto, creo que es algo mucho más respetado. Sin embargo, hay otras personas que no les gustan los animales y tampoco les vamos a obligar, y que obviamente se molestan no por verle al animalito muriendo en media calle, sino por el tema de la salud pública. Entonces yo creo que es un montón de opiniones al respecto, ¿no? Desde el punto de vista de la institución pública, hay algunas dimensiones que hay que analizar. La problemática relacionada al manejo de animales trasciende desde un problema cultural, que empieza inclusive por enfocarse en una sola especie, ¿no? Creo que nos ha pasado aquí mismo en nuestro diálogo que a veces nos enfrascamos en el tema del perro callejero, el perro. Cuando tenemos varias otras especies y por lo menos la que nos compete, por ejemplo los gatos, que también es un problema bastante grave, ellos son mucho más invisibles, huraños, independientes, ¿no? Pero es un problema bastante grande. Entonces, se debe abordar desde unas dimensiones integrales, es decir, tenemos un componente socioeconómico, tenemos un componente sociocultural. El distrito es demasiado complejo. Tenemos lugares como parroquias rurales, como Impacto, como Checa, como San José de Minas, que viven una realidad socioeconómica particular. Por otro lado, tenemos altos niveles, por ejemplo, de migración en las parroquias del sector suroriental, en donde inclusive hemos tenido una barrera de idiomas para poder intervenir, por ejemplo, en las campañas de esterilización o, por ejemplo, en el retiro de los animales. Tenemos una situación, en cambio, en el centro norte de la ciudad que difiere, y donde el problema con los animales tal vez no es ahí, es que estén abandonados, que estén en las calles. El problema ahí, en cambio, es que los animales son humanizados en realidad. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido más estricto de la palabra. Le estamos otorgando a los animales, le estamos quitando su derecho a ser animales para tratar de intentar de hacerlos humanos. Y los mayores problemas de agresividad que tenemos en animales, inclusive de tamaño pequeño, son en lugares donde son extremadamente humanizados, por ejemplo. Y no quiero decir que no proporcionarle una casa, el cariño, los mimos, eso tiene que haber, pues son seres sociables, necesitan ese cariño. Pero no deben ser tratados como bebés, por ejemplo. Evitar que socialicen con otros perros. muchos lo hemos visto, ¿no es cierto?, que en la calle uno está caminando con su, una persona está caminando con su perrito, viene otro y enseguida le coge en brazos, ¿no? No, porque es que no, tiene que, es un bebé que no se le puede tocar, no, o sea, el animal se conoce por el olor, y la verdad sea dicha, los perros se huelen el rabo, pues, o sea, así ya crudamente hablando, debemos permitirles ser. Entonces, miren, esas demasiadas diferentes dimensiones que tenemos solamente en el Distrito Metropolitano vuelven a la situación como un problema complejo de tratar. Entonces, no se puede evidenciar este problema ni tratarlo solamente desde el tema educativo, solamente desde el tema sancionatorio, solamente desde el tema de recoger a los animales. Es absolutamente integral, y lo que estamos viendo y lo que consideramos es que este es un problema, como dijo Carlos, es imposible de resolverlo si es que no hay una participación ciudadana, pero comprometida. Por supuesto, hay personas que no les agradan los animales, tendrá su derecho a hacerlo, como las personas que lo tienen. Desde la institución pública lo que se ve es, y lo que se intenta buscar es este equilibrio, siempre respetando el bienestar del animal, el derecho a la salud de los humanos y, por supuesto, preservando los ecosistemas. Tarea que no es fácil y que no es una... Podríamos hablar 10 horas respecto al tema de buscar estrategias y todo. Pero en todo caso estamos encaminados en lo que nos compete al momento, que es el cumplimiento de la ordenanza en todo su articular. A continuación vamos a escuchar al doctor Aragón, decano de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, hablar acerca de los perros callejeros como un problema de salud pública. Es un problema de salud pública que contempla varias cosas. O sea, en el pasado se creía que solo pueden ser transmisores de rabia estos perros, pero hoy inclusive puede ir a otro tipo de enfermedades, e inclusive hasta parasitosis que pueden contaminar y afectar al ser humano. Pero realmente el producto de la existencia de esta famosa fauna urbana es consecuencia de la irresponsabilidad de la gente, y esa irresponsabilidad se da no por defender a la profesión veterinaria, pero justamente porque la gente cree que un perro se debe comprar porque es bonito y no acude donde un profesional que le diga: mire, para tu estilo de vida, para tu forma de ser, para el tamaño de tu familia, para tus condiciones incluso económicas, el perro ideal es este. O simplemente, ¿sabes qué?, te vas a cansar del perro y mejor no tengas. Entonces realmente eso lleva a que a la gente consiga perros, les gusta por ahí y luego los abandonan. Y vean qué ha pasado con estas instituciones de buena voluntad que florecieron. Si ustedes hacen memoria, hace unos 3, 4, 5 años había lugares de albergues, la gente recorría, incluso hasta, yo de broma decía, hasta como que fue una moda, un estatus social de decir: ve, yo recojo perros. Y al final de cuentas los perros de esos también necesitan cuidados veterinarios, necesitan desparasitaciones, necesitan vacunas, necesitan comer todos los días, necesitan cuidados, responsabilidad, paseos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hizo que esos albergues, de a poco ustedes han visto que hoy ya son pocos los que quedan ahí. Entonces es una irresponsabilidad total, el asunto es grave, tenemos que llegar a un equilibrio, porque suena bonito coger un grupo de perros y adoptarlos, entre comillas, en la calle y darles de comer todos los días, y eso puede llegar a formar jaurías. La semana pasada nosotros tuvimos la visita de los agentes de la Policía Metropolitana, que nos trajeron una de las alpacas, las del Parque Metropolitano, que ya fue atacada por estos perros y fue muerta. Y se le trajo acá para que se le haga una necropsia para confirmar que la muerte fue por un ataque de estos canes. Entonces hoy es un animal de estos. Esperemos que mañana no sea un muchacho, un joven, una chica, un deportista, porque los perros, al final de cuentas, cuando forman estas jaurías pueden hacer uso de sus instintos, ¿no? Y el instinto de ellos es cazar. Amiga de los ruido del metal, entre coros ahogados, puedo mirar el campanario mientras me acerco hacia el borde. Soy consciente de ti, mi nombre es el viento del norte. Cierro los ojos a la luz, abro el hocico y las palomas se columpian en la cruz. Lo que acabamos de escuchar era la canción El perro y la catedral de la banda quiteña Cuervos. En nuestro país, la mayoría de las personas tradicionalmente opina que los perros y gatos necesitan reproducirse por al menos una vez. Según la Secretaría de Salud, la esterilización en una hembra y castración en un macho mejora su estado de salud, su calidad de vida y su longevidad en un promedio de 1 a 3 años en los perros y de 3 a 5 años en los gatos. Pero, ¿qué opinan las personas acerca de la esterilización y la castración de perros? Buenos días, mi nombre es Paola Osorio y estoy a favor de la esterilización, puesto que es necesario tener un control de los animalitos, ¿no? Bien sea en los hogares o en el área pública. Es importante que estén esterilizados para que no haya una sobrepoblación y así mantener sanitariamente un control general. Hola, mi nombre es Alexandra Lara, tengo una mascotita, tiene 1 año 1 mes, se llama Luna. No está esterilizada al momento porque hemos estado un poco complicados con el tiempo, pero sí la vamos a esterilizar porque no hay mucha responsabilidad con la ciudadanía, con los animales y buscarle una familia donde sus hijitos no los vayan a atender bien, entonces no estamos muy seguros de eso. Hola, me llamo Alejo, curso el tercero de bachillerato. Mi perrita se llama Sushi, está justo al lado mío en estos momentos. Su historia fue medio trágica, porque se nos había muerto la anterior perrita que teníamos, la primera de la mayoría de nosotros. Pimienta se llamaba, negra. Y a los 3 días, el 1 de enero, después de quemar el viejo, apareció la Susi, cojeando, sucia, completamente. Era un trapo más viejo ahí botado. Decidimos adoptarla, hacerle el tratamiento de su pata, que no podía sentar. Ahora ya lo está haciendo. La adoptamos y ahora forma parte más de uno de nosotros. Creo que un buen cuidado animal empieza por adoptar al ser que va a acompañar tus días felizmente. Adoptar, esterilizar es lo más conveniente, ya que si no forman parte de la solución, están formando parte del problema, que es tener más cantidad de urba animal. Gracias. Entonces, ¿cómo se manejan y se articulan las campañas de esterilización dentro de la ciudad de Quito? Ya, bueno, como parte de PAE, nosotros hacemos campañas semanales, desde el martes al sábado generalmente. Pueden ingresar a nuestra página de Facebook, nos encuentran como PAE Protección Animal Ecuador. Ahí están todas las semanas publicados dónde estamos, en qué barrio estamos, desde qué hora estamos, y siquiera hacemos unos 30 esterilizaciones diarias nosotros. Creo que es un buen promedio de acuerdo a nuestras posibilidades. De ahí, por parte de lo que es la esterilización, por favor, que la ciudadanía esterilice, ¿no? De ahí, ese es el origen del problema, que la ciudadanía no tiene en sus casas los animales esterilizados y luego tienen los cachorritos como que fuera lindo ver el milagro de la vida, y bueno, lo es, pero después no sabemos qué hacer con esos animales. En el mejor de los casos se regala a quien sea, y en el peor están abandonados en las calles, en cartones, en fundas de basura, etcétera. Lo que también hay que ser positivos es que, por ejemplo, en los machos la esterilización también previene que se pierda. En los gatos mucho más, los gatos tienen más posibilidades de perderse si no están esterilizados, porque van tras hembras en celo, y hay muchas veces se pelean entre los gatos, muchas veces mueren en estas peleas, a veces que se pierden, no saben cómo regresar, les atropella un carro, etcétera, porque no están esterilizados. También el tema de que andan marcando mucho el territorio, se baja bastante con la esterilización. Y en lo que es hembra, igual como tú dijiste, se hacen mucho más longevas los hembras y los machos igual. Y también se previene mucho que también se pierdan. Muchas perritas, hay veces que han salido de las casas sin que nosotros queramos, y porque están en celo, muchos machos le persiguen y ellas solo corren y después ya no saben cómo regresar a las casas. Desde el municipio de Quito, las actividades de control poblacional son parte de un componente. Este componente está acompañado de, en todos los días que llevamos de campaña, porque es una campaña permanente y de manera regular y en ocasiones de manera extraordinaria en los diferentes barrios de la ciudad. Tiene un carácter solidario y subsidiado, ¿no? Las campañas son gratuitas en función de justamente la necesidad que tiene la ciudad de extender los servicios en el territorio y de volverlos accesibles a la población. Desde ese punto de vista, nosotros trabajamos con las administraciones zonales, establecemos un cronograma mensual, mediante el cual nosotros ya sabemos de manera anticipada los barrios que vamos a atender. Y justamente la campaña móvil es para atender a las personas del barrio. Normalmente sectores periurbanos, rurales, en un promedio de 60 cirugías diarias, esperamos contar ya con el nuevo personal que permitirá incrementar estos números. No realizamos cirugías en lugares donde, por ejemplo, existe servicio veterinario o las necesidades económicas no son las meritorias para el programa gratuito. Estamos enfocados en el apoyo a los barrios más vulnerables de las ciudades, es el carácter de la gratuidad justamente, y de todas maneras mantenemos un centro fijo de esterilización localizado en Calderón, en el cual atendemos de manera bajo cita médica. Esperamos también en este año mismo tener un centro de esterilización en el sur, con la finalidad de poder ayudar al control poblacional como uno de los mecanismos, no el único, pero uno importante para este control. Agradecemos la participación del ingeniero Fernando Arroyo, coordinador de Urbanimal, y de Carlos Realpe, delegado de Protección Animal Ecuador, por permitirnos escuchar su voz en medio de una ciudad caótica. No se pierda su programa Ruido de Fondo. El día de mañana abordaremos el tema ¿qué conocemos acerca de la permacultura? Junto a Marcos Toscanos, director de Centro de Permacultura Tinku. Tenemos una nueva cita mañana para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Ruido de fondo.